gozar. A esa morena le gusta bailar cumbión. Compadre, si quieres gozar, bailar con ella es un rico vacilón. Llegó a bailar, llegó a gozar. A esa morena le gusta bailar cumbión. Compadre, si quieres gozar, bailar con ella es un rico vacilón. Quieres gozar, bailar con ella es un rico vacilón. Llegó a bailar, llegó a gozar. A esa morena le gusta bailar cumbión. Compadre, sí, quieres gozar, bailar con ella es un rico vacilón. Y que si no, mira nada más, compadre. Esa morena es un bombón. Ay, qué rico, rico y qué feliz soy yo viéndola bailar este cumbión. Baila, baila, baila, mueve bien los pies. Compadrito, esa morena es un bombón. Ay, qué rico, rico y qué feliz soy yo viéndola bailar este cumbión. Esa morena es un bombón. Ay, qué rico, rico y qué feliz soy yo viéndola bailar este cumbión. Baila, baila, baila y mueve bien los pies. Compadrito, esa morena es un bombón. Ay, qué rico, rico y qué feliz soy yo viéndola bailar este cumbión. Baila, baila, baila y mueve bien los pies. Compadrito, esa morena es un bombón. Ay, qué rico, rico y qué feliz soy yo.